pisos, también el comedor. Lava bien las ventanas para que entre mucho sol y para que descanses, limpias el comedor. Decídete a vivir. Tú tienes derecho a la vida.